Te necesito junto a mí y recibo nada más que tu rechazo hacia mí. Yo no te puedo olvidar. Y otra vez llega el sonido y la cumbia joven. Somos la gran mafia tropical. Y no hay más. Te necesito junto a mí y recibo nada más que tu rechazo hacia mí. Yo no te puedo olvidar. Te necesito junto a mí y me pongo a pensar que tu mirada era así. Yo no lo puedo negar. Ay amor, no te quiero olvidar. Ay amor, no te puedo olvidar. Te necesito junto a mí y recibo nada más que tu rechazo hacia mí. Yo no te puedo olvidar. Te necesito junto a mí y me pongo a pensar que tu mirada era así. Yo no lo puedo negar. Ay amor, no te quiero olvidar. Ay amor, no te puedo olvidar. Solo, solo, solo tú me puedes amar. Que sin tu amor no puedo vivir. Puedes amar, que sin tu amor yo puedo morir. Solo tú me puedes amar y llenar mi corazón de alegría. No sabes cuánto te amo y te quiero. Baila, baila, baila. La cumbia, cumbia, cumbia. Que me amas y que no me estás olvidando. Hace tiempo que no me besas porque sé que no me estás amando. Ay amor, no te quiero olvidar. Ay amor, no te puedo olvidar. Solo, solo, solo tú me puedes amar. Que sin tu amor no puedo vivir. Puedes amar, que sin tu amor yo puedo morir. Solo, solo, solo tú me puedes amar, que sin tu amor no puedo vivir. Solo, solo, solo tú me puedes.